Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2616, primer lunes del 2017, que, como dicen por ahí, pinta re feo el año, pero bueno, le vamos a platicar de un tema para que nos pueda fortalecer, para que nos pueda dar herramientas de cómo enfrentar un año que se avecina con unos altibajos y crisis económica, pero hay que entrarle de frente y hay que entrarle preparados, hay que aprender cómo afrontar estas crisis. No hay varitas mágicas, amigos, pero sí hay elementos en los que nos podemos reforzar nuestras empresas y pues hacerle frente a lo que venga. Quédese con nosotros por lo pronto en esta noche, el primer lunes de enero del 2017. Se dice fácil, pero es 2 de enero, así es de que... Y bueno, todavía sigue el puentazo, ¿no? Porque hay hasta Reyes. Pues sí, es el Reyes, hasta Reyes. El viernes es Día de Reyes, así es de que... Pues si usted está de puente, siga disfrutando. Si está de vacaciones, también. Quédese con nosotros, que tenemos un buen tema. Me acompaña en la conducción de hoy Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia, deseándoles lo mejor para este año, a pesar de que tenemos allá un reto muy grande que enfrentar. Pero, pues bueno, aquí lo que importa es una actitud, una, pues ahora sí, confianza, esperanza, fe, de que todo, pues vas, como dice el dicho, ¿no? No hay mal que por bien no venga, y que nos va a servir tanto de aprendizaje como de crecimiento. Y yo creo que esto, pues, que tenemos que enfrentar en México, pues nos va a fortalecer más que nada, yo creo, a todos los mexicanos. Espero que sea un punto de unión para todos nosotros. Correcto. Y también un punto de inicio, de reflexión por parte de, pues, los que nos gobiernan, de que empiecen a preocuparse más por el país que por sus propios bolsillos. Esperemos que así empiecen a cambiar las cosas, o por lo menos nosotros ir poniendo personas que realmente le importa el país y no solo sus bolsillos. Y precisamente hoy tenemos un tema muy interesante, que vamos a hablar de la ética, la productividad y la competitividad de este año 2017, que podemos utilizar este tema para que nos fortalezca a lo largo del año. Claro, porque yo creo que es parte de lo que tenemos que fortalecer, como tú decías, ¿no? La ética. Y bueno, pues yo la resumo muy fácil para nuestros políticos. Dejen de robar. Así de simple. Esa es la ética. Es que si fuera tan fácil decirlo, es como que le digas a un niño, bájate de ahí porque te vas a caer. Más lo hacen. Entonces, como que yo creo que hay que ir más allá de la cabeza de las personas que están haciendo esto y llegar un poquito más a sus corazones, o por lo menos que algo les duela para que ya lo dejen de hacer, ¿no? Pero que aprendan, yo creo que aprendan. El castigo, pues si bien al que roba y lo cachan, pues hay que castigarlo. Exacto. Pero yo creo que eso es después de... O sea, el castigo es una medida no correctiva. Ah, claro. Es una medida punitiva, porque ya lo hizo, ya robó, lo castigas y qué. Sí. No, hay que irnos antes. Antes de que eso suceda. Exactamente. Hay que aprender a no robar. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de eso trata, eso se llama ética. Ética, así es. Y entonces, amigos, la ética está presente en todo. Mire, nosotros cada vez que trabajamos con un empresario, con ejecutivos, la ética está presente. La productividad también está presente, porque si la ética, sin la ética, la productividad se acaba. Porque entonces es cuando viene, oye, pues nomás vengo a engañarte, a claro. decir que trabajo, a decir que me pagas, y fíjate, ahorita etcétera. Que dices esta parte de no robar, que viene desde la ética o que inicia desde la ética. Recuerdo que los japoneses tienen un dicho ahí muy interesante de que lo que no es tuyo es porque a alguien le pertenece. Claro. Y ya desde esa es mentalidad, es decir, ah, me encontré este celular, pero como no es mío, sé que le pertenece a alguien más. Y es cuando yo busco a ese alguien más. O respeto ese celular que está sentado porque sé que es de alguien más. ¿Sí? Y así con todo lo demás, así como el presupuesto que es para el campo, así como el presupuesto que es para ciertas cosas, pues que no lo desvíen, que no se utilicen otras cosas, respetando esa parte de que le pertenece a alguien más. No porque ahí está quiere decir que lo puedo hacer mío, me lo puedo apropiar. Entonces, yo creo que es una base muy interesante de los japoneses de ver de otra manera algo, una cosa asentada o algo que está disponible, que no está bajo la mirada de nadie más y que en un momento dado yo me quite esa tentación de decir, ah, pues lo agarro porque no es de nadie. No, es al contrario. Si no es mío, es porque a alguien le pertenece. Así de simple. Amigos, esto de la ética es construir empresas, organizaciones, instituciones socialmente sanas, con ese principio tan básico que estás diciendo, es hacerlas humanamente respetuosas, respetables y económicamente rentables. De eso trata el tema esto. Todo en uno. Gusto por la productividad, porque ahí es donde la productividad nace de la pasión del empresario. La productividad nace de la pasión, del gusto, del amor que le tienes a lo que haces. Por eso te vuelves productivo. Pasión por la competitividad, amor por la ética. Y por qué no, vergüenza por faltar a la ética. Que esas son las cosas que tenemos que aprender como empresarios en este nuevo modelo económico que está surgiendo. Porque quieras o no, con toda la crisis, con todo el fenómeno global que está sucediendo, está surgiendo una nueva modalidad económica que se va a tener que ir acomodando en el tiempo hasta que encontremos otra vez, pues, estos principios básicos e importantes que la humanidad necesita. Necesitamos en los modelos económicos, organizacionales, empresariales, introducir el ser socialmente responsables, el ser sustentables, el ser éticos. Y bueno, para eso aquí vamos a platicar algunas preguntas que se plantean en este proceso de la ética, la productividad y la competitividad. La primera pregunta dice: ¿pero la ética no puede frenar los resultados de una empresa? Porque muchas veces, como tienes que dar moche allá, y si no das moche, detienen a tu empresa. Y esa es una pregunta interesante. Al incorporar la ética a la vida y dentro de ella en el trabajo, al asumir la ética como un nuevo paradigma empresarial, se asegura de manera integral un buen presente y un mejor futuro, para que puedas entrar en algo que lo hemos platicado aquí desde hace mucho tiempo, amigos, que se llaman principios y valores. Eso, cuando nosotros integramos los principios y los valores y los llevamos a la acción, no nada más los ponemos en la pared, sino que los llevamos en la acción, vivimos con ellos. Y si, por ejemplo, alguien va a llegar a hacerte una revisión del gobierno y te quiere sobornar o te quiere pedir su mochada para que te dé el permiso, no lo permitas. Claro, esa es parte de la integridad. Exactamente, esa es parte de correr y de jugar con esos principios y valores. Sí, ese es integrar la ética. No te va a detener, al contrario, vas a detener. Ah, claro, por supuesto. El que te chantajee, no te soborne. El problema es que normalmente es al revés. Es para que te den el permiso, te dicen o te piden, ¿cómo le llaman ellos? ¿Un diezmo o no sé qué? Pues sí, pero tú tienes toda la... Si tienes esos principios y valores, tú puedes decir no. Ah, pues no. Porque estoy cumpliendo con todo lo que me pides. Te hacen la vida de cuadritos. Bueno, pero estás cumpliendo con lo que dice la ley. Y a todo eso se le llama corrupción. Pues sí, eso es la corrupción. Pero bueno, interesante el tema, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. With a whole new meaning and a brand new sense, completely unrelated to the one I sent. Did you get my message? Ooh. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias, arrancando el año, gracias a Juan de Dios Rincón en el control operativo. Mi querido Juanelo, un año más, adelante. También a Ricardo Tapia, que hacen posible que este programa llegue hasta sus aparatos receptores. Nuestro Community Manager, trabajando con usted en las redes sociales, en permanente comunicación a través de las redes sociales, que son verdaderamente un elemento que hay que considerar importante en cualquier organización y hay que aprender a utilizarlas. Ahí está Ricardo Tapia, nuestro Community Manager. Nos puede contactar, puede estar en permanente comunicación con nosotros en Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Estamos en permanente comunicación con usted. Y también gracias a la cabina de grabación de Fórmula en los negocios. Que mire, qué lindo que hemos crecido en el año pasado y ya tenemos nuestro propio estudio de grabación para traerle, para llevarle todos los programas que con tanto amor y con tanto cariño traemos para usted. Gracias a la producción de Fórmula en los negocios, o sea, yo. Me acompañan bueno, es el año, hay que celebrar el año. Pues sí, si no, ¿quién? Pero bueno, déjeme darle una recomendación arrancando el año. Ahora sí, arrancando el año, tiene usted que tomar la decisión de comprar su casa, su vivienda, su patrimonio, su hogar. En Grupo Sadasi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y qué mejor hacerla arrancando este año. En esta misma semana tienes que visitar cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi para que entres en contacto con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Ellos son especialistas. No hay, créanme amigos, no hay mejor lugar de especialistas para que le puedan ayudar a usted a encontrar el sistema crediticio que quiere y comprarse su casa. Te voy a dar los teléfonos de los fraccionamientos, visítalos, estamos arrancando la semana, date una vuelta por cada uno de ellos, recorre sus amplias avenidas, su infraestructura, percátate de lo que tienen y enamórate de cualquiera de ellos. Las Américas, al norte de la ciudad, 941-2185, márcales, haz una cita. En Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad, en el poniente de la ciudad, encontrarás verdaderamente hasta centro municipal de tenis, donde podrás realizar múltiples actividades. Márcales 176-3050, allá en el fraccionamiento Los Héroes. Está sobre Periférico, la caseta de ventas, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Así es de que date una vuelta. Los Almendros, en Ciudad Cauquel. Este es el mejor fraccionamiento al poniente de la ciudad, que vas a encontrar pues una... Mire, tiene hasta su propio centro comercial dentro del fraccionamiento. Puedes preguntar por los modelos Trébol y Ceiba, Puedes preguntar en Los Almendros por las ofertas que tengan para comprar casa, porque están dándole un apoyo importante a Los Almendros. 611-4000, márcales. Y créanme, un asesor certificado te va a ayudar. Haz una cita con ellos. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de este programa y estamos platicando sobre la ética, la productividad y la competitividad. Que mire, que va a ser algo que ahora sí tendremos que aprender cómo llevarla a nuestras empresas y a nuestras instituciones para que salgamos de este año que vislumbra ser un tanto complicado. Laura. Fíjate, me gusta una frase que está aquí en el artículo que estamos desmenuzando, Robert, y mira, esta reflexión tan importante sobre la ética, que sabiendo que el fin no justifica los medios, y sí los medios deben dignificar el fin. Dignificar, fíjate qué palabra tan importante. Dignificar el fin. Eso es algo que de veras, amigos, tenemos que enseñarles a nuestros políticos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Tenemos que aprender nosotros, tenemos que enseñarlo a nuestros colaboradores, trabajadores, porque el fundamento actual es la ética en los negocios. Y bueno, ¿y qué resultados hemos visto de acciones en donde con la frase respaldada de que el fin sí justifica, el fin no, bueno, que uno puede hacer lo que sea con tal de lograr lo que tiene? Pues estamos viendo el medio ambiente cómo está cayendo, se está contaminando los mantos freáticos, el calentamiento global. Todo esto es porque a fin de conseguir la humanidad lo que ha querido, no le ha importado qué medios ha utilizado. Correcto. Y eso también, y curiosamente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, Robert, si bien hay una pequeña parte de la población que se está enriqueciendo cada vez más, hay una gran parte de la población que cada vez más es más pobre. Y que aparte de esa diferencia tremenda económica, yo lo quiero poner en la parte emocional también. Aquí, la mayor parte, incluyendo aquella pequeña población que es más rica, también está metida en problemas de depresión, problemas de adicción, problemas de infelicidad. Entonces, curiosamente, todo lo que se ha hecho en la sociedad para conseguir lo que han querido conseguir, al parecer no les está llevando ni a la plenitud, ni a sentirse dignos de ellos mismos. Y aquí es donde viene el tema de la ética. Correcto. Que pero no nos sentimos orgullosos de las cosas que se han logrado. Y no estoy hablando solamente de que porque el negocio sea turbio o haya conseguido el dinero malversado, ¿no? No, de que la relación con otras personas tal vez sea negativa, de que tal vez en los comentarios muchas veces denigramos a otra persona o criticamos a alguien más o cómo tratamos a los demás. Muchas veces en nuestro actuar no estamos actuando o no nos estamos relacionándonos con ética. Correcto. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Una, tu actuación. O sea, tu actuación. La actuación la hacemos todos los días, en las conversaciones de todos los días. ¿Qué intención tienes cuando estás actuando, cuando estás en acción, cuando estás trabajando, cuando estás conversando con tu jefe, cuando estás conversando con las autoridades? ¿Cuál es tu actuación, tu intención? ¿Siempre actúas éticamente? O sea, éticamente, amigos, éticamente es proyectar los valores y principios fundamentales a tu realidad de todos los días. Sí, tener consciente de lo que está bien y lo que está mal. Exacto, a tu hacer de todos los días. Así es, si estoy dañando o estoy apoyando a alguien a costa de lo que yo estoy haciendo. O sea, realmente analizar el alcance de mi actuar, no solamente para mí, porque para mí puede ser bien lo que estoy haciendo porque obtengo lo que quiero, pero si a esa costa estoy perjudicando, estoy contaminando, estoy matando, exacto, estoy lastimando, entonces ahí es, esa es la parte de la ética, tener conciencia de que en mi actuar tengo presente ese bien y mal que me rodea, que yo provoco, claro. Yo creo, amigos, que esta parte pues a veces pudiera ser complicada para encontrar que lo que estoy produciendo es socialmente responsable. Y a veces pareciera complicado, ¿no? Y que nos metemos en una línea entre lo que es, se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Pero creo que no nos debemos de quedar en el deber hacer, porque eso suena como muy utópico. Nos debemos de sentar en la conciencia del bien vivir, del bien común, es encontrar lo que es bien para todos los demás, es la responsabilidad social, es esas acciones socialmente responsables, y ahí es donde tenemos que aprender. A lo mejor nos equivocamos, sí, y cometemos errores, y lastimamos, pero se puede corregir. No, y hay que aprender de eso. Exactamente. Yo creo que esas son las dos frases importantes. Y desafortunadamente, clase de ética ya no hay en la escuela. Ah, terrible. Es lo triste de todo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, inicio de año, inicio de trabajo. Ya todo mundo de vacaciones, todo mundo regresó de vacaciones. Pues aunque todavía estamos en el puente Guadalupe Reyes, pues ya todo mundo a chambear, y más vale que nos pongamos a chambear porque este año nos representa retos importantes. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a todos nuestros amigos restauranteros aquí de la ciudad de Mérida. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Sub Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer el control en tu negocio, en tu restaurante. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas de National Soft 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Y déjeme decirle, hacer negocios con empresas como National Soft es verdaderamente productivo, es verdaderamente competitivo y es verdaderamente ético. Es una empresa que está haciendo las cosas en el sentido correcto que requieren las empresas aquí en Yucatán. Así es de que esto lo vuelve más atractivo hacer negocios con National Soft, porque nos está poniendo el ejemplo precisamente del tema que estamos platicando hoy, de la ética de la productividad y de la competitividad. Márqueles 941-5077 y verá de lo que le platico. ¿Vas a dar ventana ecológica arrancando el año? Claro que sí, Robert. Y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar y cuidar al medio ambiente. Y déjenme decirles que pues nuevamente les invito a todos a que el arbolito de Navidad lo lleven a los centros de acopio, pedirles de manera, pues ahora sí, que todos podamos actuar y que cada uno de nosotros dejemos nuestro granito de arena y demostremos nuestra actitud ética y sustentable, el dejar llevar al arbolito de vuelta a los centros de acopio y no tirarlos en avenidas, calles, terrenos baldíos o dárselos a los que recogen la basura, porque desafortunadamente, aunque usted les pague, ellos acaban tirándolos en el camino o en otros lados, no los llevan al centro de acopio, desafortunadamente. Entonces, recordarles por favor que sí, ustedes mismos los lleven, así como hicieron, hagan esto un ritual, conviértanlo en un ritual familiar, así como todos fueron a escoger el arbolito para que estuviera la Navidad y para que pues les dejara ese olor tan sabroso a Navidad en casa, pues ahora que ya hizo su función, denle las gracias y vayan toda la familia a devolverlo, a despedirlo ahí a un centro de acopio. ¿Dónde están estos centros de acopio? Pues los amigos de Sam's Club, ellos en todas sus Sam's, en tanto en Montejo, Correa Rachó, en la avenida Aviación, es un centro de acopio. Ellos van a estar a partir, me parece, del 7 de enero hasta el 30 de enero. El zoológico de Animaya, el parque de Francisco Montejo, el parque de la Ixtabá. Y yo estoy segura que habrá nuevos puntos de recolección este año. Los del año pasado, he de suponer que se van a mantener iguales como los años pasados, así que pues hagamos ese granito de arena, amigos, los invito a esto. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Entren a la página www.alcalaoliver.com, ahí pueden cotizar, solicitar la cotización del seguro de su auto, de vida, de gastos médicos, de ahorro para educación. Y bueno, pues compartiendo una tranquilidad segura, estamos en contacto con usted. Hágale caso a Laura y pues así como disfrutamos del arbolito, todavía esta semana disfrute de su arbolito. Ahorita aquí nos está acompañando nuestro arbolito que todavía no lo quitamos, así de que así es. Bien, amigos, vamos a continuar con el tema, la ética, la productividad y la competitividad. Otra pregunta que nos hacemos en este sentido es, ¿qué es gestión ética? ¿Cómo gestionamos la ética? Y la ética se gestiona con el actuar resultante de asumir un modelo de vida que fortalezca tus valores morales. Que los tenemos que rescatar, amigos. Nuestros valores morales los tenemos que rescatar. Elevar la capacidad de resolver los dilemas éticos que se enfrentan a diario. Los dilemas éticos se gestionan estableciendo nuevas estrategias, nuevas políticas, que es a lo que invitamos a nuestros políticos, a establecer estrategias políticas que vayan en el bienestar social realmente. Y también en las empresas, ¿no? Ah, claro, esa es la gestión ética, por ahí tenemos que partir, pero tienes que establecer tus principios morales, tus principios y tus valores éticos, hay que establecerlos. Y eso es muy fácil. Como un código de honor también podría también ser. Es parte de como lo que pudiera ser. Como para relacionarse entre colaboradores dentro de la empresa. Sí, yo creo que, bueno, nosotros recomendamos en los talleres que los equipos de trabajo hagan su código de ética, así como se llama, o código de honor, como le llamas tú, ¿no? Que vayan en... Porque el código de honor es más bien acuerdos de que si sucede tal cosa, la reacción o la unión, o uno va a cuidar al otro, ¿sí me explico? Entonces... se pueden hacer las dos cosas. El código de ética, pues obviamente, qué procedimiento llevar cuando sucede tal cosa y tal cosa, ¿no? Claro. O sea, de bueno, y más que nada, desde algo tan sencillo, Robert, como un buenos días, un saludo, una mirada a la cara, y no pasar ahí desapercibidos como completos extraños en la oficina. La manera de recibir a un cliente, la manera de darle seguimiento a una llamada telefónica que luego como cliente llamas y te dejan esperando allí 3 horas y no te pasan a la persona. El código de ética puede venir siendo como un ejemplo que, pues, si ya tarda más de 3 minutos en esperar a la persona, decirle, oiga, deme su nombre, su teléfono, nosotros lo vamos a contactar, o por favor vuelva a llamar a tal hora, pero no que te dejen allá y que de repente, pum, ya te colgaron y ya se cortó la llamada. Claro. Se siente muy feo eso. O sea, eso es parte de esta ética y de buenas prácticas que hacen sentir plenas a las personas que se acercan a ellos. Y que también esto que estás diciendo tiene que estar establecido en un plan. Sí. Totalmente. Tiene que estar por escrito. Y tiene lo que estar... que dar a conocer también, porque luego, ajá, está ya escrito. No, pero y hay que dar el plan maestro. Hay que establecerlo y hay que todo mundo esté de acuerdo y que todo mundo esté con el compromiso de cumplirlo. Y yo le agregaría algo más, Robert. Cada cierto tiempo, refrendar, repasar estos códigos de procedimiento de ética o código de honor, todos los que tengan establecidos, hacer reuniones, juntas en donde se comenten, donde se repasen, donde se evalúen dónde estamos fallando, dónde podemos mejorar, qué necesitamos para cumplir con este proceso, con este código, con esta actitud para lograr ese objetivo, porque a fin de cuentas la ética está implícita en todos estos pasos. Y fíjense, amigos, aquí esta parte de cómo este nivel ético del que estamos hablando, cómo es un factor clave para la competitividad. Porque, mire, si bien el actuar poco ético puede traer aparentes beneficios, como ya lo platicamos hace rato, pero son a corto plazo, ¿sí? No he visto hasta la fecha que estos acompañen un buen futuro. Por ejemplo, cuando tú sobornas a un inspector para que te pase la prueba, yo nunca he visto que ese inspector no regrese y te esté chantajeando cada vez que se le ocurre y se le da la gana porque sabe que hiciste esa... O sea, el futuro de una transacción de ese tipo no termina en algo bien. No, eso es lo que hay que visualizar. Y eso es una parte. La otra parte es que realmente no estás preparado para hacer eso. Porque claro, no te certificaron. Entonces, a la larga, vas a tener un distintivo que no es cierto. Correcto. Vas a tener una placa que no es cierta y que no está respaldada por tu actuar y por tu empresa. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Take and come back together again with a whole new meaning and a brand new sense, completely unrelated to the one I sent. Did you get my message? Ooh. Oh, did you get my message? Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancando la semana, arrancando el año a tambor batiente, con todo. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que cambiar, así es de que más vale que empecemos más pronto que tarde. Quédese con nosotros, estamos platicando de un tema importante, la ética, la productividad y la competitividad. Déjeme darle una recomendación arrancando el año. Mire, el año pasado las ventas a través de internet crecieron enormemente. Este año tiene que estar dentro de los propósitos de su empresa, de usted, el hacer un uso adecuado del internet y de las redes sociales. O sea, vender en internet, ya se vende absolutamente todo, cualquier producto y cualquier servicio. Y hay un marketing digital que tenemos que aprender a aplicar. Es muy innovador, es nuevo, tiene otras cualidades totalmente diferentes al tradicional marketing que conocemos, y tenemos afortunadamente aquí en Yucatán una empresa de marketing digital que es la primera, que es pionera en esto, tiene 10 años y ya trascendido fronteras, es también una empresa que está haciendo las cosas de manera ética, de manera productiva y de manera competitiva. Se llama Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital donde usted podrá encontrar profesionales certificados que le van a ayudar a sacarle el mejor jugo a las redes sociales. Así es de que comuníquese con ellos a través de su página www.adibor.com.mx. Y también escúchalos aquí, porque vienen generalmente cada 15 días el ingeniero Fernando Santa Cruz, que él es el director general y el dueño de esta empresa, y nos venimos a platicar y platicamos con usted sobre temas de tecnologías de la información, porque también hay que estar enterados y aprendiendo todo lo que pasa en el mundo de las tecnologías de la información. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Estamos hablando sobre la ética, la productividad y la competitividad en las organizaciones. ¿Con qué cerramos, Laura? Fíjate, Robert, los pasos importantes para lograr una cultura ética en la organización, pues primero es el compromiso de la gerencia. Claro, para la dirección general, el dueño. Así es, para asignar los recursos necesarios, y entiéndase por recursos, los tiempos, cómo se lo van a transmitir a los demás, cómo se los van a mostrar los unos a los otros, cuándo van a evaluar o sentarse y analizar si los están cumpliendo, ¿no? O sea, estos son los recursos que debe de dar la gerencia, o sea, que haya una junta, que haya el espacio, que hayan los medios, que hayan los memos, cartas, boletines, compromiso, etcétera. Ajá. Y obviamente el compromiso de llevarlo a cabo. Pero para lograrlo, Robert, hay que dejarlo presente, hay que platicar de ello, hay que demostrar que se está observando ese actuar. Y por supuesto, el ejemplo, que es lo más importante. El ejemplo. O sea, tener un jefe que no es ético y que hable de ética, está muy controversial el asunto. Entonces, desde mostrarlo es importante. También el sensibilizar y crear esa conciencia de la necesidad de actuar de manera ética. Sí, ya es una necesidad. Hoy ya no es un ideal en las organizaciones. Amigos, porque si no erradicamos la corrupción en nuestro sistema político, las empresas sistema, vamos a ir a la quiebra. Pero yo te diría algo, Robert. En nuestro sistema empresarial. También, sí. O sea, si nosotros como empresarios desde ahí empezamos a detener la corrupción, esto se corre para arriba. O sea, ya les atamos de mano a los políticos, ya no pueden hacer nada. Porque desafortunadamente es de los dos lados, Robert. Sí, estoy de acuerdo. Es de los dos lados. Yo o sea, sigo diciendo. Sí, logran sus objetivos, tal vez los políticos, porque los empresarios están dando pie también a eso, ¿no? Bueno, en fin, aquí, por ejemplo, otro punto importante es identificar y solucionar, por ejemplo, los dilemas éticos, construir el ideal ético, el ideal de valores, el ideal de principios que pretenden y que esperan de sus socios o de sus colaboradores. Por supuesto, lo más importante, acompañar y controlar, o sea, darle seguimiento, ¿sí? Y bueno, para cerrar ya el tema, ¿qué es lo que va a recibir una empresa a cambio de ser ética? Pues que el uso de esas prácticas éticas va a aumentar la salud corporativa, va a aumentar la productividad, va a mejorar las relaciones entre los equipos, con los clientes, con los proveedores, porque a fin de cuentas tú empiezas a darles un ejemplo a tus proveedores, les empiezas a dar un ejemplo a los clientes. Por ejemplo, un cliente que no se esperaba, que le hacías completamente el cambio por otra cosa o por un equipo nuevo si vino defectuoso, que tal vez se pensó que solamente lo ibas a reparar y se lo ibas a dar. Ir claro, más claro, allá. Claro. ¿Sí me explico? No, y déjame decirte que una imagen pública de una empresa ética te va a traer a más clientes, te va a traer proveedores que quieran trabajar contigo, te van a traer porque ya la sociedad estamos cansados de los procesos de corrupción. Entonces también vamos a seleccionar a las empresas. Y también sí, un mal servicio. Pero vamos a seleccionar a las empresas que den una imagen ética. Claro, que te timen, ¿cómo se dice? Pero sí, sí, hay muchas empresas que ya tienen que pasar a esa etapa. Empresas en donde, yo todavía veo empresas en donde dice no se aceptan cambios ni devolución de dinero. Entonces, si yo compro algo y no cubre mi necesidad, ya me fregué, me tengo que quedar con este equipo. Ya muchas tiendas y tiendas grandes ya tienen esta conciencia de decir, oye, no me tienes que dar explicaciones, no te sirve, dámelo, yo te reembolso tu dinero o te lo cambio por otra cosa, o te doy una tarjeta de para que puedas comprar otra cosa. ¿Sí? Claro, ¿me explico? Claro. Entonces que debe esa de ser parte de la y eso qué hace que yo prefiera comprar allá. Claro. ¿A qué me voy a ir a la tienda donde no me van a cubrir la necesidad real que yo estaba buscando? Mire, la ética se tiene que convertir en la ciencia aplicada al arte de vivir, al arte de actuar. Tiene que ser a la moral, el arte de cómo hacer un ¿cómo le llamamos? Un código moral ético. Tiene que estar dentro de ese proceso. Mire, lo que nos dicen aquí es el conjunto de hechos psicológicos que dignifican la vida y al ser humano. Eso es lo que te tiene que dignificar en una empresa. Que tú estés orgulloso de la empresa donde trabajas porque son éticos. Eso, fíjate, es parte de lo que, por ejemplo, National Soap tiene. Sí. Los miembros de National Soap, porque los conocemos, sí, son éticos. Y están orgullosos de lo que sí, hacen. Sí, y están orgullosos de su empresa, de donde están. Y fíjate, y eso es lo que trae, a fin de cuentas, la meta, a través de la ética, que se logra tener un buen presente y asegura el futuro. Claro. Sí. Y vas a ganar. Ah, por supuesto. O sea, ganar éticamente. Exactamente. Sí, porque acuérdense, amigos, que hoy ya esa división económica que existe, empresarios ricos y empresa pobre, pues tiene que desaparecer, ¿no? Sí, o aquellas empresas que se han fortalecido porque son las más abusadas y son las más vivas, porque lograron ponerle el pie al de al lado para que se tropiece y salieron avantes. Entonces, eso no es ético. Por eso. Y fíjate que aquí es en donde, este punto donde nos decía que hay que derimir los límites de lo ético, porque a veces estamos jugando en el límite de ser ético o no ser ético, ¿no? Porque acuérdense que finalmente habrá diferentes interpretaciones. Por eso las leyes son tan complejas, para poder determinar simplemente lo bueno y lo malo. Pero yo creo que aquí, amigos, si nosotros aprendemos de los valores y de los principios, y no nada más es aprendérselos de memoria, es ejecutarlos, es incorporarlos, que quiere decir, me los pongo, voy a experimentar con ellos. Que ese sería los ejercicios que hay que hacer con los ejecutivos y con los políticos, ¿no? Pero bueno, buen día, Robert. Se nos acabó el programa, Laura. Gracias. Pues vámonos, Robert. Que tengan un feliz inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. With a whole new meaning and a brand new sense, completely unrelated to the one I sent. Did you get my message? Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.